Súmate y ayuda. Urbana Play 104.3. Nos encontramos en la calle. Yo diría casualidad. UrbanaPlayFM.com. El tiempo pasó, fuimos ella y yo, dos en la ciudad. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Pagando con tus tarjetas de crédito BBVA, juntas millas con cada compra. BBVA, tu banco de Perdón, te interrumpo un segundo. Sí. Estoy por comprarme un conjuntito deportivo. Paga con BBVA. Bueno, también vi un juego de sábanas precioso. Paga con BBVA. ¿Y los servicios? ¿Tenés alguna otra pregunta o puedo ir cerrando? Estamos. BBVA, tu banco de mañana, hoy. Consulta términos y condiciones en bbva.com.ar. Te podría contar técnicamente por qué la Ionauro es el mejor lubricante del país. Pero como quiero que te quedes con lo importante, te cuento que la Ionauro limpia, protege y controla la temperatura para que tu motor siga y siga. Con el Ionauro de YPF, tu motor sigue y sigue. Elegí el Ionauro en tu próximo cambio. Llega al país el mejor tenis del mundo. IEB Más, Argentina Open WTA 125, quinta edición. Del 23 al 30 de noviembre. En el Tenis Club Argentino. Vení a alentar a las mejores jugadoras argentinas. Lourdes Carlet, Julia Rieda, Jazmín Hortensi y Lucina Giovannini. Tickets disponibles a través de Ticketek. IEB Más, Argentina Open WTA 125, quinta edición. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Imagina llegar a casa y que tu rutina sea más fácil. Tus lavados con el lavarropas TCL Effy Wash son rápidos. Y con el lavasecarropas TCL Duo Care, lava y seca en un solo ciclo de 60 minutos. Con vapor que deja tu ropa lista para doblar y guardar. Del canasto a tu placard en un solo paso. Con TCL ganas tiempo, comodidad y libertad. Glaciar es el agua baja en sodio que además es rica. Motivos más que suficientes para brindar con Glaciar todos los días y que cada vez que digas salud, salud, salud, sea mucho más que una expresión de deseo. Glaciar es el agua baja en sodio que además es rica. Hay casa, hay freezer, hay bonobón helado, hay corazón, hay tentación, hay helado bonobón. Hay casa, hay freezer y tu bonobón favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. A menos de 2 horas de vuelo, uno puede estar frente a la Garganta del Diablo, viviendo la selva como nunca antes en el mejor resort de Argentina, Gran Meliá Iguazú. Viví la experiencia única de alojarte dentro del Parque Nacional Iguazú. No lo imagines más, vivilo. Reserva en meliá.com. En Sancor Salud, impulsamos nuevas especialidades. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Con Sancor Salud tengo odontología hasta los 35 años? ¡Sí! ¡Sí! Y atención 24-7, esté donde esté. ¡También! ¡También! ¿Y en los mejores centros del país? ¡Sí! ¡Sí! Como ecoterapia, que además de ser divertida, te sirve para saber todo lo que Sancor Salud tiene para vos. Porque cada momento de la vida necesita un plan a medida. Nosotros tenemos uno ideal para vos. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-227-2583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. En Rex tenés todo para renovar tu casa y disfrutar al aire libre. Pinturas, herramientas, muebles de jardín, parrillas y mucho más. Date una vuelta por cualquier sucursal Rex o entra en somosrex.com. ¿Hay algo más rico que el queso fundido? Somos Jesuit Raclette, el pionero de la raclette en Argentina. Auténtico queso fundido, fondue y platos que fusionan Suiza con la mejor cocina argentina. Disfrútalo en nuestros locales de Argentina y Chile. Y seguinos en redes como @jesuitraclette con doble T. Vení y derretite vos. Teatro Colón presenta Astor. Piazzolla Eterno. Su historia y su música vuelven al escenario del Teatro Colón en un musical imperdible. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Astor, Piazzolla Eterno. El hombre que revolucionó la música argentina en el mundo.